sabe lo que siento, mi vida. En los juegos del amor no hay quien prediga quién será el vencedor. Quizás no fui el mejor. Dijiste que jamás te perdería y ya ves que perdedor. Quizás me faltó el valor. ¿Cómo duele hoy el saber que nunca se enamoró? ¿Y quién puede saber si esta noche a las 12 podría tener otro amante mejor? ser.